Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Hola, les saluda Fátima Guerrero, estudiante de la licenciatura en Letras Españolas y colaboradora del Cineclub de la Universidad de Guanajuato. En esta ocasión, quiero invitarles a ver una ópera prima mexicana, multipremiada y sobre todo entrañable. Se trata de Los Insólitos Peces Gato, una cinta filmada en el estado de Jalisco que ficciona una anécdota especial en la vida de la cineasta Claudia Saint-Luz, quien la escribió y dirigió. Es apendicitis. La película nos presenta a una joven Claudia que trabaja en un supermercado y parece no contar con nadie. Un día va a parar a urgencias. Ahí, en la cama de junto, conoce a una mujer que está muy enferma, a quien la acompañan sus tres hijas y su hijo. Una mitad de ellos recién va iniciando la adolescencia y la otra parece no terminar de salir. La historia trata de cómo Claudia, de a poco, es atrapada por el universo de afectos de esta familia. ¿Cómo te llamas? Claudia. Yo mato. ¡Claudia! ¿Van a venir por ti? No, pero ahorita me agarro un taxi. ¿Cómo crees? Estás recién operada. Te llevamos. ¡Súbete! Mira, la manera en que percibimos este proceso de hacerse parte de una familia ajena es a través de la atmósfera íntima que se construye en el largometraje y en la que acompañamos a Claudia, interpretada por Ximena Ayala, actriz protagonista en Perfume de Violetas. Esta construcción de la intimidad familiar nos deja percibir con sencillez el mundo privado y particular de sus relaciones y roces, de sus dinámicas y hábitos. Toda la serie de cuidados que requiere la vida en casa, tener un integrante enferma y los procesos emocionales de cada una y uno de los personajes parecen requerir a Claudia a hacerla parte con mucha espontaneidad, al mismo tiempo que ella toma otro ánimo por la vida. La crítica cinematográfica observa en Los Insólitos Peces Gato otra narrativa de la maternidad, con una figura materna que guarda poca relación con la genealogía de personajes maternales del cine mexicano, que parecen tener dos opciones, padecer o imponer. También el tratamiento del tema rompe con la sensiblería y el discurso emotivo típicos de los dramas familiares o melodramas. Claudia Saint-Luz se vale más bien de ciertos gestos, situaciones, detalles que constituyen esa atmósfera de la que les hablaba. ¿Hace cuánto estás sola? Mi mamá se muere. ¿Tu papá? No sé. ¿Por qué estás con nosotras, eh? ¿En serio te hace feliz? Otros datos que quiero compartirles sobre la película es que la cinefotografía está hecha por Agnès Godard, la gran colaboradora de Claire Denis y Agnès Varda. Wendy es interpretada por una de las hijas de la mujer que conoció la directora y que es motivo de la película. Es decir, Wendy Guillén interpreta una versión de sí misma. Gracias. Claudia Saint-Luz, la directora, pone un foco muy importante en el trabajo actoral. Por eso, trabajó 3 meses de ensayo con el elenco para formar el ambiente que constituye a la familia de su película. Y luego pasaron como 3 años y conocí a Armando. ¿El fue el que te contagió? Claudia, no te vayas nunca de nosotros. Y gracias por aparecerte en nuestras vidas. Gracias. Para Sector Cine, Los Insólitos Peces Gato es la tercera mejor película mexicana del siglo XXI. junto con esta habrá otras películas de las más vistas en la sala de cine en línea, como El Demonio Neón, Amor Índigo, Moraz, Leto, Guerra Fría y La Camarista, para disfrutar la próxima semana en el marco de Espiral Foro Universitario, que en su 12ª edición y en colaboración con el Cine Club nos traen 10 días de cine para ver desde casa. Me despido esperando volver a encontrarlos cara a cara en nuestra sala de cine muy pronto. Los suspiros, un señal de que necesitas un poco más de aire para respirar.